Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 26. Madame Butterfly. Septiembre, ¿qué haces en mi cama? Tengo frío. ¿Puedo dormir contigo? Bueno, ¿me tocas el pelo? Si quieres. Septiembre, ¿qué haces? Qué suave, Walter. ¿Qué estás haciendo? Déjame, Walter. ¿Te gusta? No sé. Sí. Dame tu mano, Walter. Trae. Toma. Ponla aquí. Oh, tienes algo aquí dentro, Septiembre. Algo se está moviendo dentro de ti. Un día más. Eterna Christopher Mortimer. ¡Guau! ¡Bonito camisón, nenita! Tu abuela tenía uno igual. Estás preciosa. Preciosa. Eterna. Es el camisón que llevabas la primera vez que hicimos el amor. Es la mortaja de las Malva. La túnica del despertar. Pero es demasiado pronto. Es pronto, sí. Quizá fue ese Lucas que, sin saberlo, la ha despertado. ¿Ha despertado a quién? ¿Qué siente Septiembre? Calor, mamá. Mucho calor. Canicas ardiendo. Sí. Entre los muslos. Aleteos de mariposa. Todo el tiempo, mamá. Por debajo del ombligo. No hay duda. Se ha despertado. ¿Bailamos? Sí, mami. ¿Quién se ha despertado, Mortimer? Pues la mariposa Malva. Todas las mujeres de esta familia nacen con una mariposa dormida en el vientre. A una indeterminada edad se despierta y empieza a batir sus alas libidinosas, desprendiendo un polvo que inunda a las Malva de lascivia y sensualidad. La mariposa de Septiembre ha despertado y el despertar es siempre violento y salvaje. Tengo que hablar con él. Se revolverá sin piedad hasta que la niña le dé lo que necesita. ¿Y qué necesita? Sexo, Christopher, sexo. En mi cama. Tengo calor. Quítate el camisón. No puedo, Walter. Ven, sí. Mete la cabeza dentro. Pon aquí el oído. Bajo el ombligo. Escucha, Walter. Oh, son alas de mariposa furiosa. Ayúdame a calmarla, Walter. Septiembre, ¿qué haces en mi cama? Septiembre, ¿qué haces en mi cama? No lo sé, no puedo más. Voy de cama en cama sin poder controlarlo. Me duele mucho debajo del ombligo. Esta cosa no para de aletear. Tenéis que ayudarme, tenéis que hacerme el amor. Los dos. Eterna, por el amor de Dios. Es nuestra hija. No podemos hacer el sexo con ella. ¿Alguno quiere hacer el amor conmigo? Eso es una moralina borbónica para justificar sus deficiencias. Me da igual lo que digas. No pienso hacer el amor con mi propia hija. ¡Ayudadme, por favor! ¡Septiembre! ¡Septiembre, hija mía! ¿Qué haces en el techo? Oh, Christopher, es la mariposa. Ha empezado a volar. La niña tiene que hacer el amor cuanto antes. ¡Papá, mamá! ¡Septiembre! ¿Septiembre, de dónde sales? No lo sé. Voy de un lado a otro, no puedo parar. Debes darle a tu bicho lo que pide o acabará siendo un peligro para todo. ¿Qué bicho? ¿De qué me hablas, abuelo? Walter, ¿dónde está Septiembre? Como le iba diciendo, siento un deseo incontrolable de hacer el amor. Me quema. No puedo soportarlo. Septiembre, ¿qué estás haciendo en mi cama? Doctor Lemming. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No lo sé, doctor. Me pasa. Estoy en un sitio y de repente siento un fuerte aleteo debajo del ombligo y aparezco en otro lugar. Ayúdeme, doctor. Hágame el amor ahora mismo. Cierra los ojos, pequeña. Voy a sofronizarte por el método danés. Concéntrate en mi voz. Mi voz te guiará. Cuando cuente 10, estarás en Europa. 1. Tus párpados pesan. 2. Tus piernas pesan. 3. Hola, Septiembre. Pensé que no llegarías nunca. ¿Cómo sabes mi nombre? Toma, es para ti. Gracias. Pero yo no he pedido nada. Es una invitación del caballero de la esquina. ¡Mortimer! ¡Hola, preciosa! ¿Esperas a alguien? ¡Walter! ¿Bailas? Sobre la barra, Septiembre. Todos queremos verte bailar. Disculpe, camarera. ¿Por cuánto vende a la niña del camisón malva? Es un capricho. Me recuerda a mi mujer cuando la conocí. ¡Papá! ¡Mamá! No la vendo. Es mía. Solo se la dejo a quien a mí me gusta. Y ella se entregará sumisa y complaciente. Así son las malvas, absolutamente fieles a sus instintos. ¿Quién eres? Es ella, Septiembre. ¡Mira su espalda! ¡Mira su espalda! ¡Mira su espalda! ¡Tienes alas! ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? Mira las paredes, Septiembre. Blandas, rosadas, escupiendo gelatina malva. ¡Estamos en una vagina! La tuya, Septiembre. Soy tu mariposa. Encantada. ¿Eres tú la que me lleva de un sitio a otro? Sí. ¿Y qué buscas? Mi alma. Tengo cuerpo y alas, pero me falta un alma que los rellene. Tienes que dármela tú. ¿Cómo? ¿Cómo meterías tú algo aquí dentro? Haciendo el amor. Llámalo como quieras. Pero, ¿con quién? Intenta recordar, mi niña. ¿Cuándo fue la primera vez que apareciste en un sitio de forma inesperada? ¡La habitación de Lucas! 10. Estás en Europa. Despierta. ¡Claro! ¡Lucas, es él! Él desencadenó todo esto. Tengo que encontrarlo y hacer el amor con él. Estás en el Berlín Oriental, dentro de un vagón de tren. Gracias, doctor. Ya sé lo que debo hacer. Muchas gracias. Dígale a mi familia que volveré cuando haya terminado. Lo haré, pequeña. Pero salta del tren antes de volarlo. Buena suerte. 3 días. 3 días perdida. Tranquilízate, Christopher. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Tranquilízate. Cuando deje de volar, volverá. Mira, estoy harto del cuento de la mariposa. Es una niña y lleva desaparecida 3 días. Deberíamos ir a la policía. Ya, y que nos encarcelen a todos. No te fastidia el sinjén este. Todas las malvas han pasado por esto, Christopher. Algunas nunca vuelven, pero siempre es para bien. Deja de preocuparte, Leye. Septiembre, Septiembre, hija mía. Estaba tan asustado. Llevas 3 días fuera de casa. ¿Dónde has estado? ¿Y el camisón? ¿Dónde está tu camisón malva? Se me cayó. Venía andando por la calle y se me cayó. ¿Cómo que se te cayó? He intentado recogerlo, pero se ha convertido en un charco. ¿Has venido andando? ¿Charco? ¡Ha dejado de volar! Oh, ¡Septiembre! ¿Has hecho el amor? Oh, mi niña. Bailamos.